paquetes. Dila con ellas que son veteranas. Dila con ellas que son veteranas. Una que hablaba y la otra lloraba. Una que hablaba y la otra lloraba. Dila con ellas que son ancianas. Dila con ellas que son unas ancianas.